viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Guille, muy buenos días, muy bien, gracias. Y espero que ustedes se encuentren igual. Pues también, como siempre, aquí esperando este siguiente diálogo. Y bueno, este es el diálogo número 18. Y bueno, en este diálogo vamos a hacer una especie de paréntesis. Va a ser un diálogo especial. Vamos a, bueno, te pido que hablemos sobre una pregunta que nos han hecho muchas personas. Y que es muy importante pues lo que nos comentes, la respuesta, y que habíamos comentado que no podría ser tan breve, así que vamos a ocupar todo el espacio de un diálogo, en este caso es el 18, para contestar esta pregunta. María Santísima, Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, ¿murió o no murió? ¿Murió o no murió? Es un tema muy bonito, muy interesante, muy difícil, Guille. Y difícil porque aquí tenemos que atenernos, como en casi todo, a la fe. La fe que debemos de ejercitar con bastante heroicidad, ¿verdad? Exacto. Pero bueno, vamos a poner las cartas sobre la mesa, porque por esto primero hay que ponerlo así sobre la mesa, los argumentos, y después pues cada quien tendrá que escoger qué es lo que decide creer, ¿no? Sí. Lo primero, Guille, es que hay una absoluto silencio en la revelación pública en la Biblia a este respecto, como a casi todo lo referente a María. Uh-huh. ¿Te das cuenta? De María se habla muy poco en la escritura, o sea, se menciona y todo, pero difícilmente podríamos penetrar un poco en la vida de María, en los atributos de María con la revelación pública. Y esto creo que ya lo comentábamos también, o sea, es lógico, porque la vida de María, que es una vida total y absolutamente vivida en la divina voluntad, pues sería muy difícil penetrar en ella sin conocer la divina voluntad. O sea, no podríamos llegar a ninguna conclusión si no sabemos lo que quiere decir vida divina en la criatura, santidad divina. Así es. Así que, en ausencia, Guille, de verdades reveladas, pues entra en juego la imaginación, y la imaginación, el razonamiento a través de, pues, todo lo poco o mucho que conozcamos, nos lleva a ideas que se van haciendo por medio del tiempo y de la costumbre, se van convirtiendo casi casi en verdades absolutas. Y con María nos pasa muy, muy, muy frecuentemente, y sobre todo en temas como estos tan difíciles de tratar. Murió la Santísima Virgen. Bueno, vamos a empezar por la Iglesia, Guille, por lo que la Iglesia ha dicho, o sea, lo que la Iglesia tiene como propiedad suya respecto a este tema. Sabemos, por ejemplo, de María, que es asunta a los cielos. Esto ya es un dogma de la Iglesia Católica, ¿sí? Sí. Para hablar de la asunción, definitivamente debemos hablar de María, pero María que deja de existir en este terreno, en este plano terrestre. Y ese dejar de existir, pues, para nosotros es igual a morir. Entonces, sabemos que la muerte es como necesaria para todos los seres humanos. Sin embargo, la muerte no es una condición absoluta o esencial para el dogma de la Asunción. Y este dogma no dejó definido si murió realmente la Santísima Virgen o no murió. El Papa Pío XII, en el tiempo en que se define este dogma, había mucha discusión sobre los mariólogos, o sea, los teólogos que se dedican a estos temas de María, sobre este aspecto de la muerte. Y entonces el Papa Pío XII prefiere dejar definido lo que era importante. María subió a los cielos en cuerpo y alma, dejando a un lado el problema de si fue asunta al cielo después de morir y resucitar, o si fue trasladada en cuerpo y alma al cielo sin pasar por esta etapa de la muerte, como todos los demás debemos pasar. Si María fue asunta al cielo y murió, entonces debemos considerar forzosamente que María fue resucitada, que María resucitó, y debió haber resucitado en prácticamente en el mismo, no puedo decir instante, sino casi inmediatamente después de haber muerto. Pero en fin, dejémoslo así, ¿no? Por ahorita. Entonces, Juan Pablo II, en una de sus pláticas sobre este tema, nos recuerda que Pío XII y el Concilio Vaticano II no se pronunciaron sobre esta cuestión de la muerte de María, pero deja muy claro que Pío XII no pretendió negar el hecho de la muerte. O sea, eso es importante. No lo define, no se declara sobre esto, pero no lo niega. ¿De acuerdo? Sí. Y solamente no juzgó oportuno el decirlo, el afirmarlo en su categoría de dirigente de la Iglesia Católica, de cabeza de la Iglesia Católica, como una verdad que todos deberíamos de haber aceptado. O sea, así que la muerte de María no fue definida en ese sentido. Sin embargo, Juan Pablo II hace esa aclaración, no quiso negarla. Algunos teólogos han sostenido la inmortalidad de María, pero Juan Pablo II ante esta cuestión dice lo siguiente: existe una tradición común que ve en la muerte de María su introducción a la gloria celestial. Entonces se refiere probablemente a algunas afirmaciones que había hecho un teólogo que se llama Antonio Royo Marín, no sé si tú lo hayas oído hablar de él, en que él dice que la asunción gloriosa de María sucede después de su muerte y resurrección, ¿sí? Y esto, esas afirmaciones de él, casi tienen el apoyo unánime de la mayoría de los mariólogos. Esto se puede consultar en un libro de Royo Marín que se llama La Virgen María, ¿sí? Editado en 1968. Los argumentos en favor de la muerte de María los podemos dividir en varias categorías. Primero, según la tradición cristiana, que es la primera parte o lo que se aparece en primero, que es tradición. Lo segundo, de acuerdo a la liturgia. Y lo tercero, en cuanto a los aspectos o según la teología. En la primera parte, Guillela, según la tradición cristiana, Royo Marín afirma que el testimonio de la tradición dice que sobre todo a partir del siglo II es abrumadora la opinión a favor de la muerte de María. Y es su afirmación, aunque él no da citas a este respecto, pero lo deja sentado en el mismo libro que te mencioné hace un rato. También nos dice que en la bula, una bula de Pío XII sobre el dogma de la Asunción, que aunque no propone como dogma la muerte de María, sin embargo presenta un dato de la tradición católica, de la tradición de la Iglesia, en favor de la muerte de María, y que dice así: los fieles, siguiendo las enseñanzas y guía de sus pastores, no encontraron dificultad en admitir que María hubiese muerto como murió su unigénito, pero eso no les impidió creer y profesar abiertamente que su sagrado cuerpo no estuvo sujeto a la corrupción del sepulcro y que no fue reducido a putrefacción y cenizas el augusto tabernáculo del Verbo Divino. Y esto fue puesto en una bula del Papa Pío XII. Uh-huh. Si te fijaste, aquí ya empieza a haber una definición aparentemente ya muy dogmática de que María sí muere, pero que no es sujeta a la corrupción de la muerte. Uh-huh. ¿Sí? Bueno. Sí. Luego, hay un libro en que se llama La Asunción de María Santísima, de un padre, el padre Joaquín Cardoso, en que dice que hasta el siglo IV, según la tradición, no hay ningún documento que hable de la creencia de la Iglesia sobre el dogma de la Asunción de María. Sin embargo, cuando se comienza a escribir sobre ella, todos los autores siempre se refieren a una antigua tradición de los fieles sobre el asunto. Se habla ya en el siglo II de la muerte de María, pero no se designaba con ese nombre de muerte, sino con el de tránsito o sueño o dormición. Exacto. Lo cual indica que la muerte de María no había sido como la de todos los demás hombres, sino que había tenido algo de particular. O sea, como que se empieza a hacer cada vez más notoria la diferencia, ¿no?, de la muerte de María con la muerte de todos los demás. La muerte de María, pero no la corrupción del cuerpo. O sea, siempre se trata de separar. Y por eso los nombres. Por eso ahora creo que desde el siglo II, o sea, se empieza a dar el nombre de dormición, que es uno de los tantos que tenemos en la actualidad. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Entonces dice, sigue relatando en este libro, dice, porque aunque de todos los difuntos se decía que habían pasado a una mejor vida, no obstante, para indicar ese paso, se empleaba siempre la palabra murió, o por lo menos se durmió en el Señor, pero nunca se le llamaba como a la de la Virgen así, especialmente, y como por antonomasia, el tránsito o el sueño o la dormición. O sea, lo reafirma, ¿no? Ahora, muchos papas, Guille, nos han enseñado o han hablado sobre la muerte de María. Y uno de los últimos, que creo que es quizá lo más trascendente, es el Papa Juan Pablo II. En una catequesis que él llevó a cabo el 25 de junio de 1997, habla expresamente sobre la dormición de la Madre de Dios y nos da más datos sobre la muerte de María en, de acuerdo a la tradición. Seguimos en ese aspecto, ¿no? Sí. Y nos dice que cuando María, cuando a María le llega el tiempo de pasar de esta vida a la otra, o sea, de transitar esa senda de la muerte, se reunió para enterrar el cuerpo virginal de la Bienaventurada, o sea, perdón, que los apóstoles se reunieron para enterrar el cuerpo virginal de la Bienaventurada. Eso de enterrar ya nos está hablando de una verdadera muerte. Así es. Luego, el mismo Juan Pablo II nos habla de un fraile, San Modesto de Jerusalén, que después de haber hablado sobre la muerte de María, concluye que prácticamente una intervención prodigiosa de Jesús, de Cristo, que la resucita de la tumba para tomarla consigo en la gloria, y que esto es casi inmediato. O sea que realmente muerta habrá, según ellos, habrá durado muy poco. También menciona a San Juan Damasceno, que a él sí lo conocemos un poco más. Sí. Y nos dice que San Juan Damasceno se preguntaba, ¿cómo es posible que aquella que en el parto superó todos los límites de la naturaleza se pliegue ahora a sus leyes y su cuerpo inmaculado se someta a la muerte? Y entonces él mismo responde, ciertamente era necesario que se despojara de la parte mortal para revestirse de inmortalidad, puesto que el Señor de la naturaleza tampoco evitó la experiencia de la muerte. En efecto, Él muere según la carne y con su muerte destruye la muerte, transforma la corrupción en incorruptibilidad y la muerte en fuente de resurrección. Si te fijaste, aquí empieza a aparecer un nuevo argumento. Si Jesús muere, María casi forzosamente tenía que morir. Porque si Jesús, que es el Redentor, es el Verbo encarnado, tiene que pasar por la muerte, nadie podría haber eximido, haber sido eximido de esto. Sí. Y aparte por semejanza con su hijo, ¿no? Uh-huh. Bueno. Y así hay otros muchos que Juan Pablo II cita, pero todos en la misma línea. Todos dan diferentes razones, pero todos están de acuerdo en que María tiene que pasar por la muerte. Ahora, de acuerdo a Royo Marín, el segundo punto para citar la muerte, la necesidad de la muerte de María, que como decía es según la liturgia, dice, sí. Dice que el argumento litúrgico tiene un gran valor en teología. Según, perdón, puesto que en la aprobación oficial de los libros litúrgicos, está empeñada la autoridad de la Iglesia, la cual, iluminada por el Espíritu Santo, no puede proponer a la oración de los fieles fórmulas falsas o erróneas. Entonces esto se entiende, ¿no? La liturgia, que es parte de la Iglesia, o sea, ha salido de la Iglesia, y la Iglesia es iluminada por el Espíritu Santo, él dice, si es esto así, no puede proponer algo que no sea cierto. Y nos recuerda que desde la antigüedad, ya sabíamos, desde el siglo II, la liturgia oficial de la Iglesia recoge la doctrina de la muerte de María. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces ahora afirma, de acuerdo a la liturgia, el que María tuvo que haber muerto. Luego se refieren a un sacerdote que es también importante mencionarlo y que es, déjame recordar el nombre porque ahorita no lo tengo en la mente así fresco. Bueno, ¿qué tengo fresco en la mente? Casi nada. Bueno, sí, no importa. No importa cuál es. Pero es un... ¿cómo decirlo? Es un testimonio que es importante. El testimonio sí lo tengo anotado. Y dice que la Iglesia, tanto la griega como la latina, creyeron siempre no solamente como posible, sino como regla en la muerte de María. Y en las más antiguas liturgias de ambas iglesias se encuentra siempre la celebración y el recuerdo de la muerte de María con el nombre de la Dormición, sueño o tránsito de Nuestra Señora. Entonces, tanto la Iglesia griega como la nuestra, o sea, creen casi desde su inicio en la muerte real de María, y que la denominan con estos nombres, ¿no? E igual creen en la resurrección inmediata y en su asunción a los cielos. Así que ya llevamos dos modos, tanto el de la tradición como el de la liturgia. En el tercer modo, Guille, que es el modo de la teología, entonces vamos a empezar nuevamente con Juan Pablo II. Juan Pablo II se preguntaba, ¿era posible que María de Nazaret haya experimentado en su carne el drama de la muerte? Dado que cree, y él se responde, responde afirmativamente, ¿no? Dice que sí, y la razón es que dado que Cristo muere, sería difícil sostener lo contrario, por lo que se refiere a su madre. Cristo, el Hijo de Dios e Hijo de María, murió. Y entonces Juan Pablo II se pregunta, ¿puede ser la madre superior al Hijo de Dios en cuanto a la muerte física? Yo aquí diferiría un poco, porque ya sé que es terrible lo que voy a decir, porque estoy como desmintiendo lo que Juan Pablo II está aseverando, ¿no? Pero yo digo que no se trata de superior o inferior, sino yo lo pondría en cuanto a justo o no justo. O sea, ¿sería justo que María muriera o no sería justo que María muriera? ¿Sería justo que Dios diera una pena a alguien que no es merecedora de tal pena? En vez de decir o de preguntar si la madre puede ser superior o no al hijo, ¿no? Simplemente si el hijo se convierte en pecado, asumiendo los pecados de toda la humanidad, si María no se convierte en pecado, sería superior a su hijo. Ya no tendría yo que preguntar si es superior o no a al hijo en referencia a su muerte. ¿No cree? Sí. O sea, si pudiese ser de esa manera. Entonces, como que la pregunta de ¿sería María superior? Bueno, pues si nos ponemos, si nos alineamos en este sentido, tenemos que reconocer que María fue superior a Jesús, porque María jamás cometió ni asumió pecado. Jesús no cometió pecado, pero asumió el pecado de toda la humanidad. La consecuencia lógica de esto que estoy diciendo, que es totalmente acorde a lo que conocemos, es que Jesús era merecedor de la muerte, pero María no. ¿No te parece? Sí, desde ese punto de vista está clarísimo. Así es. No tomando en cuenta la misión. Exacto. Los dos eran inmaculados, los dos vivieron siempre en ese reino. Jesús no solo vivió, no solo era inmaculado, sino era el mismo Verbo encarnado. Sin embargo, por la misión, como dices, tiene que aceptar convertirse en pecado, ¿no? Luego, de acuerdo a este mismo argumento, Royo Marín, él menciona lo siguiente, y hace esta aseveración un poquito aventurada, ¿no? Dice, sin duda alguna, María hubiera renunciado de hecho a ese privilegio para parecerse en todo, hasta en la muerte y resurrección, a su divino Hijo Jesús. Y dije una aseveración un poquito aventurada, Guille, porque en la supuesto caso de que Dios le hubiera querido dar este privilegio, si María renuncia a ese privilegio, hubiera sido un ponerse en contra de la voluntad de Dios. Así es, hay cosas que son irrenunciables. Así es, y lo que Dios te da, ¿sí?, es irrenunciable. Claro, puedes renunciar, pero si quieres permanecer en la línea de la divina voluntad, tienes que aceptarlo. Así es. Igual que María tuvo que gritar en el pretorio ahí, por favor, crucifíquenlo. Sí, hijo, te quiero muerto. Así es, y muerto con muerte de cruz. En ese sentido, es muy difícil para la mentalidad humana, sin tener el conocimiento de la divina voluntad, el aceptar esto que estamos diciendo ahorita. Por lo tanto, para ellos no era posible pensarlo. Y yo creo que si Royo Marín hubiera conocido la divina voluntad, hubiera sido un shock terrible para él el saber que María tuvo que gritar, te quiero muerto. Bueno, pues en ese mismo sentido, si Dios hubiera querido darle un privilegio a María, el que fuera, no nada más en cuanto a la muerte, pero el privilegio que él hubiera querido dar, el don que le hubiera querido dar, y María hubiera dicho no, hubiera sido un salirse de su divina voluntad. Y eso, definitivo, sabemos que no hubiera sido posible. ¿De acuerdo? Sí. Luego, el padre Joaquín Cardoso dice que María nunca tuvo pecado por el privilegio de Dios de su Inmaculada Concepción. Por consiguiente, no estaba sujeta a la muerte, como no lo estaba Jesucristo. pero también ella tomó sobre sí nuestro castigo, nuestra muerte. Pero ahí hay una terrible confusión, no sé si te diste cuenta, porque está poniendo a la par el castigo, sí, y la muerte, la está poniendo a la par del pecado. Sabemos que María, en la divina voluntad, vive junto con su Hijo, sufre junto con su Hijo y recibe el dolor y el sufrimiento por toda la humanidad. María, en su interior, la divina voluntad, le inflige muertes por todos nosotros para llevar a la par la vida de su Hijo. Pero eso es una cosa, y decir que asumió el pecado y por lo tanto la necesidad de la muerte, la herencia de la muerte física, eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Y qué? ¿Sí? ¿Qué? Entonces, no estamos todavía ni a favor ni en contra, simplemente estamos poniendo algo que ya es muy obvio en la actualidad. Y que son, no sé cómo decir, fallas en el planteamiento, que si las aceptamos como tales y no les ponemos ninguna como aclaración o duda o algo, entonces nos vamos a caer forzosamente en la misma conclusión que han caído. Por lo tanto, el discernimiento que estamos tratando de hacer sería inútil. ¿Sí? Entonces, tenemos que irlo aclarando. Entonces, este planteamiento de este padre, Joaquín Cardoso, también lleva una terrible deficiencia, que es equiparar la pena con el castigo. Yo puedo tomar el castigo y no tomar la pena, o tener la pena pero no sufrir el castigo. ¿Sí? Bueno. Sí. Dice que por la utilidad de la muerte, Guille, o sea, aquí le tratan de dar un valor a la muerte que, claro, en Jesús lo tiene. Es un valor redentor, un valor de rehacer nuestras vidas, de perdonar la culpa y todo. Pero aquí dice Rollo Marino otra vez, que la muerte de María nos sirve de ejemplo y consuelo. María debió morir para enseñarnos a bien morir y dulcificar con su ejemplo los supuestos terrores de la muerte. Y yo diría, ¿y la muerte de Jesús no nos sirve para esto? Así es. Y la muerte, y Jesús entonces tuvo que aprender de su mamá, porque a Jesús no lo pone, ¿te fijaste? Sí. O sea, y San Pablo nos dice que fuimos prácticamente enterrados con Jesús, fuimos sumergidos en la muerte de Jesús, somos matados por Jesús. Y aquí nos está diciendo que el ejemplo, que el consuelo y la enseñanza para morir la debemos tomar de María. Esto habrá que repensarlo dos veces, ¿no? Así es. Y luego dice, los recibe con calma, con serenidad, aún más, con gozo, mostrándonos que no tiene nada de terrible la muerte para aquellos que en la vida han cumplido la voluntad de Dios. Y entonces la agonía de Jesús en el huerto, la agonía de Jesús en la cruz, no nos sirven, que para eso los pasa, ¿te acuerdas? Sí. Ahora tenemos en nuestra ayuda sus dos agonías, tanto la muerte de la cruz como la muerte de, como la, digo, perdón, la agonía de la cruz, como la agonía del huerto, para ayuda de nuestra muerte y de nuestra agonía. Así que también hay que que tener en cuenta que todo esto son ideas piadosas y le dan un significado muy llamativo a la muerte de María, pero que no tiene ninguna conexión con una realidad que nos aproxime a la vida divina. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Entonces esto, yo entiendo que esto es difícil de poder aceptar, pero así es. Luego, dice Juan Pablo II, María, implicada en la obra redentora y asociada a la ofrenda salvadora de Cristo, pudo compartir el sufrimiento y la muerte con vistas a la redención de la humanidad. La experiencia de la muerte enriqueció a la Virgen, habiendo pasado por el destino común a todos los hombres, es capaz de ejercer con más eficacia su maternidad espiritual con respecto a quienes llegan a la hora suprema de la vida. Ay, Guille, ¿qué te digo? Híjole, es que... pues el único comentario, tres interrogaciones. O sea, no, por supuesto que no. La muerte no hubiera enriquecido a María. La muerte hubiera disminuido a María. ¿Sí? Porque le hubiera quitado el único atributo que le correspondía como única persona en toda la historia de la humanidad, que fue creada como Dios quiso, que vivió como Dios quiso y que llegó al final de su existencia como Dios quiso. Así es. Y sabemos que la muerte es consecuencia del pecado, consecuencia de la falta. Por lo tanto, todo lo que se le pueda enriquecer a la Virgen ya está dado. Está dado en su fidelidad, está dado en su mantenerse en esta vida y en el morir en esta vida. ¿De acuerdo? Sí. Oye. Hasta aquí, Guille. Más es muy rápido y así y brincando de uno a otro. Nos hemos basado mucho en Juan Pablo II, en Pío XII y en Rollo Marín. Pero como que son distintivos, son el resumen de todo el pensamiento mariológico de la Iglesia. Y si pudiéramos concluir algo de todo esto, tendríamos que concluir que María sí murió. ¿De acuerdo? Sí. Ante esta abrumadora datos y opiniones, pues no podríamos decir que no. Sin embargo, en la actualidad sabemos ya que por medio de Luisa Picarreta y por medio de María Valtorta que las cosas pudieron haber sido diferentes. Uh-huh. Sí, bueno, vamos a basarnos en María Valtorta, en varias consideraciones que hay sobre la Asunción y el tránsito de María Santísima y sobre la muerte, ¿no? El 18 de abril de 1948, en la obra de el Evangelio como fue contado, María le dice a María Valtorta. Le dice, ¿morí yo? Sí, si se quiere llamar muerte a la separación de la parte selecta del espíritu del cuerpo. Pero entonces, si esto fuera real, si eso fuera muerte, entonces deberíamos llamar muerte también a cualquier estado de éxtasis, incluidos los de Luisa. Sí. Entonces Luisa, que moría todas las noches, o sea, caía en éxtasis todas las noches y regresaba por medio de la obediencia, podríamos decir que Luisa se moría todas las noches Sí, y luego el sacerdote llegaba en la mañana y la resucitaba o la revivía. Cosa totalmente ilógica, ¿sí? Por eso es que la Virgen dice, bueno, si quieren llamar muerte a la separación de la parte selecta del espíritu del cuerpo, entonces sí, sí morí. Pero entonces deberíamos de entenderlo así. Sabemos que el alma es la que vivifica el cuerpo, la que le da vida al cuerpo. Y siempre se ha definido como muerte la separación del alma del cuerpo. Pero desde San Pablo sabemos que el espíritu es diferente del alma. Como que el espíritu es la parte selecta del alma, como si fuera el espíritu del alma. El alma del espíritu. Bueno, sí. O el alma del alma. Sí, más bien. El alma del alma. Esa parte tan sublime puede separarse, es la que se separa cuando la criatura entra en éxtasis. Pero el alma queda en el cuerpo vivificándolo. Por lo tanto, no fue muerte. Simplemente no hay la conciencia. Es como un estado de desmayo. No hay conciencia de sí mismo porque uno mismo está fuera. ¿Sí? Sabemos que el cuerpo no piensa, el cuerpo no habla, no camina, no nada. Lo que hace eso es nuestra alma. El alma. Y el alma lo hace a través del espíritu, que es donde están depositadas las tres potencias del alma: inteligencia, voluntad y memoria. Así que, si quieren llamarle muerte al estado de éxtasis, de acuerdo, María sí murió. Pero no murió, si por muerte se entiende la separación del alma que vivifica el cuerpo, si por muerte se entiende la corrupción de la materia que no es más vivificada por el alma. ¿Sí? Sí. Y antes de todo esto, el espasmo de la muerte, no sé si me... O sea, el momento de la separación, ese espasmo, ese trance, ese suceso que debe ser bastante difícil de pasar. Porque esto hay que recordar, la muerte es castigo. Y todo castigo conlleva un sufrimiento. Y en el momento que el cuerpo y el alma se separen de en forma definitiva, debe ser un sufrimiento. Entonces, a eso es a lo que María se está refiriendo. El espasmo de la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decíamos hace rato nos lo está confirmando ahora María. No murió si por muerte se entiende la separación del alma que vivifica al cuerpo y la corrupción de la materia que ya no es vivificada por el alma. En el momento que el alma se separe del cuerpo y ya no lo vivifique, en ese preciso instante inicia la corrupción. ¿De acuerdo? No importa si el alma regresa instantáneo, pero hubo un instantáneo, un instante en el cual no hubo vivificación, por lo tanto empezó la corrupción. Y la vivificación la entendemos, por ejemplo, el circular de la sangre, el respirar, el latir. No, lo entendemos como el no respirar de la célula, como el no tener movimiento la célula, una célula que queda muerta, y llámale célula a todas las células del corazón, a todas las células del cuerpo, del hígado, en fin. Sí. Sino es más profundo, porque sabemos, por ejemplo, que hay paros cardíacos, ¿sí?, que no llevan a la muerte. O sea, puede haber todavía una reanimación. Sí. Pero cuando la célula deja de tener esas funciones, en ese momento sucede la muerte. Y en ese momento empieza el proceso de corrupción. En palabras muy así, muy normales, vulgares y como quieras, no se pudre, no apesta, no se deshace. Pero ese apestarse, ese pudrirse, ese estado tan terrible, tiene un inicio. Y el inicio es cuando deja de vivir. Igual que el individuo tiene un inicio de vida cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Sí. Todavía no es una vida humana, todavía, o sea, así como la conocemos, todavía no es nada, pero ya es un ser humano. Aquí es lo mismo, es una corrupción en ciernes, es una corrupción que inicia, y eso es lo que María no pasó, ¿de acuerdo? Sí. Luego pregunta a María, dice, ¿cómo morí? ¿Cómo me trasladé de la tierra al cielo? Dice, primero con la parte inmortal, o sea, con el espíritu. Después con la que perece, como era justo para la que no conoció mancha de culpa. Que es lo que decíamos hace rato. ¿De acuerdo? No era justo que María sufriera algo que no, de lo cual no era heredera. Bueno, no sé si vaya quedando más o menos claro esto, ¿no? Sí, va quedando muy claro. Luego, en otra de las consideraciones que se ponen aquí en este capítulo que dijimos de María Valtorta, dice, como para mí, está hablando de María, fue un éxtasis el nacimiento del Hijo y del rapto en Dios que me sucedió en aquella hora, volví presente a mí misma y a la tierra con mi niño entre los brazos. De igual manera mi muerte, impropiamente llamada así, porque fue un rapto en Dios. O sea, no se le puede llamar muerte, fue un rapto en Dios. Y sabemos que los raptos en Dios se llaman ¿cómo, Guille? Éxtasis. Éxtasis, exactamente. ¿Sí? Luego comenta, y aquí ya es Jesús quien lo comenta, dice, hay diferencia entre la separación del alma del cuerpo por muerte verdadera y momentánea separación del espíritu del cuerpo y del alma vivificante por éxtasis o rapto contemplativo. Mientras la separación del alma del cuerpo trae consigo una muerte verdadera, la contemplación extática, esto es, la evasión temporal del espíritu fuera de las vallas de los sentidos y de la materia, no provoca la muerte. Y esto porque el alma no se separa, no se retira totalmente del cuerpo, sino que lo hace solamente con su parte mejor, que se sumerge en los fuegos de la contemplación. ¿Sí? Sí, y esto lo comprendemos en Luisa cuando ella habla justamente de lo que hemos venido hablando en los diálogos divinos, que todo sucede cuando ella está en éxtasis, pues entre el alma y Jesús, que el cuerpo no toma participación. Así es. Sin embargo, cuando ella vuelve en sí de ese éxtasis, el alma le llega a comunicar cierta sensibilidad a su cuerpo. Por ejemplo, cuando es crucificada. Exacto. O cuando ella está con Jesús girando o haciendo algo, y ella ve, alcanza a ver, a su alma de Luis, alcanza a ver que el sacerdote va a llegar a en obediencia, a llamarla a volver en sí, y ella se da cuenta hasta dónde está. Así es. Y en el momento en que el sacerdote le pide que vuelva en sí, ella está ahí. Ella está ahí, exactamente. O sea, íntegra tu alma en tu cuerpo. Así es. Bueno, luego dice Jesús, dice, todos los hombres, mientras viven, tienen un alma, muerta o viva, ya sea por el pecado o por la justicia. Pero solamente los grandes amantes de Dios alcanzan la contemplación verdadera. Esto sirve para demostrar que el alma, conservando la existencia mientras está unida al cuerpo, y esta particularidad existe en todos los hombres por igual, tiene en sí misma una parte más escogida, el alma del alma o espíritu, que en los justos son muy fuertes, mientras que en los que no aman a Dios y su ley, aunque solo sea con su tibieza y pecados veniales, se debilitan, privando a la criatura de su capacidad de contemplar y conocer a Dios y sus eternas verdades. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo está dejando también otra vez muy en claro, que no hay muerte mientras el alma no se separe, y que cuando el alma del alma o el espíritu se separa, esto es un éxtasis, no es muerte. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Luego dice, el Creador, o sea Dios, como testimonio de su primer pensamiento creador respecto del hombre, lo había destinado para que viviera, pasando sin morir, del paraíso terrenal al celestial, al reino eterno. Dios quiso a María inmaculada en el cielo, en alma y cuerpo, tan pronto como hubiera terminado su vida aquí en la tierra. ¿Sí? María es el testimonio, es el, bueno, un testimonio de lo que Dios había pensado y querido para el hombre, una vida inocente, desconocedora de la culpa, y un tranquilo tránsito de esta a la vida eterna. Y esto es lo que comentábamos en alguna ocasión, Guille. En el cielo vamos a conocer lo que Dios, cómo Dios creó al hombre en Adán. Pero también en el cielo vamos a conocer lo que el hombre debería de haber sido en María. Uh-huh. ¿Y cómo podremos conocer lo que el hombre debería de haber sido si María muere? Sí. Entonces hubiéramos conocido lo que era vivir más o menos en la divina voluntad, pero no hubiéramos conocido lo que Dios había pensado desde toda la eternidad para el hombre y cómo iba a ser inmortal. Así que conveniencia para toda la humanidad y para que toda la humanidad conociera su obra, era necesario que María no muriera. Pues sí, para que pudiésemos conocer su obra completa. Así es. Bueno, después dice en otro libro, que es Lecciones sobre la Epístola a los Romanos, también de María Valtorta, le dice Jesús, pero María no murió, pasó en un rapto de esta a la otra vida, y en dicho paso su espíritu purísimo fue más que nunca trono de Dios. ¿Sí? María no fue juzgada, era la inocente, no sujeta a juicio ni a la muerte. En el mismo libro dice, ni aun María, la sin mancha, por privilegio divino y por voluntad y fidelidad heroicas de ella, escapó a la ley del dolor, consecuencia del pecado. Y si bien no murió materialmente, sino que traspuso adorando, separándose su espíritu de la carne, en el ímpetu de la contemplación, para abrir camino a aquella que no debía conocer la putrefacción de la carne al no haber conocido la todavía más totalmente irreparable podredumbre de la culpa y de los pecados. Bueno, aquí tenemos algo más que vale la pena comentar. Dice, traspuso adorando, separándose su espíritu de la carne en el ímpetu de la contemplación. Le dice Jesús a Luisa Picarreta que solamente dos fuerzas tienen capacidad de separar al alma del cuerpo, la fuerza del dolor y la fuerza del amor. La fuerza del dolor es la muerte como la conocemos. La fuerza del amor es el éxtasis, dice. Uh-huh. ¿Sí? Y esa fuerza fue la que en estas condiciones podríamos decir que hizo morir a María, pero la hizo morir a este nivel que lo estamos tratando ahorita. Sí. Tenemos ya dos opiniones totalmente diferentes. Tenemos la opinión de la Iglesia con la opinión de los santos padres y de los teólogos, de los mariólogos, en que la conveniencia de la muerte, la liturgia que lo afirma, la tradición que lo afirma. Y tenemos por otro lado el testimonio, las palabras de Jesús que nos dicen que no murió. Las palabras de María que nos atestiguan que no murió. Bueno, dar una conclusión, Guille, creo que la conclusión debe ser personal. Personal de a quién me adhiero. ¿Me adhiero a la opinión de Jesús o me adhiero a la opinión tradicional de la Iglesia? ¿De acuerdo? Uh-huh. Tenemos que afiliarnos a uno de los dos partidos. ¿Tú qué opinas, Guille? Pues mira, mi opinión personal, empiezo por dos frases de Jesús en el Evangelio. Una, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no pueden con ello. ¿Sí? Y la segunda frase, abriré mi boca en parábolas, descubriré secretos escondidos desde el principio de la creación, Mateo 13:34. En Jesús, en Luisa Picarreta, Jesús nos dice que hay cosas en las que solo nos queda inclinar la cabeza y adorar. Para mí el consuelo más grande de mi vida es la muerte de Jesús, porque sabemos todo lo que significa y lo que implica. Pero también es un consuelo muy, muy grande y muy importante en mi vida ahora, después de escuchar todo esto, pues el éxtasis de María, porque me permite conocer toda la obra completa de Dios, todo el proyecto que Dios tenía para toda la familia humana, para mí, y eso me tiene que hacer reconocer a Dios y amarlo y agradecerle cada vez más en mi vida, y con amor divino, por supuesto. Así es. Pues entonces, te digo, quedamos en prácticamente en esto. Simplemente se expusieron las dos corrientes, se expusieron los argumentos principales de las dos corrientes, aclarando que no importa a cuál me adhiera, en realidad no va a alterar el curso de mi vida espiritual, no va a mermar mi vida en el sentido de acercamiento a Dios ni nada, ¿sí? No hay un dogma, no hay nada por el estilo, así que pues realmente soy libre de creer en una o en otra. Lo único que sí quedaría, esto ya es desde el punto de vista personal, lo único que yo diría es lo siguiente: cuando dos opiniones, la humana y la divina, no concuerdan y estamos seguros de que la divina es realmente de Dios, entonces por fuerza debe ganar la divina, no la humana. En fin, pero repito, esto es personal. Yo, por mi parte, yo me adhiero a la parte divina y yo sostengo para mí, que María no murió. Fue un tránsito, que hubiera sido una injusticia terrible de Dios el dar a María la muerte como merece, como herencia del pecado, y que eso hubiera sido una terrible merma para todos, el no haber podido nunca conocer lo que era la obra maestra de Dios, porque hubiéramos visto una obra maestra que termina en una rotura. Imagínate la Mona Lisa mutilada a la parte de abajo por alguien que la rompe. Uh-huh. O un pedacito de la Mona Lisa rota, un hoyo. Uh-huh. Nunca hubiéramos conocido a la Mona Lisa. Uh-huh. Que le hubieran roto la sonrisa, pues podría decir la Mona Rota. No, la lista. Así es. En fin, Guille, pues espero que haya estado más o menos claro y que los argumentos hayan sido convenientes. Así que sí, yo creo que sí, estuvo todo muy claro y como tú dices, pues aquí se pone en la mesa. Así es. Hasta luego, Guille. Muchísimas gracias, Salvador. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó.